Che, Jorge Miguel Soler, es integrante de La Retaguardia, hace aquí un programa que se llama Patria Soñada, de el movimiento... de Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, vinculada a la Dirección de Reparación y Memoria Histórica de Paraguay. Exactamente, es decir, intentar, por ejemplo, encontrar los desaparecidos De Stroessner, uh-huh, en la época de Stroessner. Que para aquellos que puedan no estar enterados, digamos, no fue una dictadura corta, suena feo lo que estamos diciendo, pero como la nuestra, que duró del 76 al 83, sino que duró 35 años. Ni más, dentro ni de una dictadura ya desde el año 37 con el general Estigarribia, después vino Higinio Morínigo, un terrorista. Y después de la guerra civil vino Stroessner. Uh-huh. A ver, Jorge. 60 años de dictadura, sí, colorada. Terrible, terrible. Hemos contado aquí, bueno, vos lo contaste en tu programa, Ángel Fernández Sheckman, que hace otro programa que se llama, exacto, Paraguay Vive, aquí en La Retaguardia, también lo cuenta habitualmente. Los dos han viajado en diferentes momentos del juicio por la masacre de Curuguatí, donde están, ¿cómo es? Curuguatú. Curuguatú. Es el grupo de campesinos que están judicializados y con peligro de ser condenados a 30, 35 años. Condenas muy fuertes en aquel hecho en la que justamente murieron campesinos mayoritariamente, y que determinó después que se hiciera el juicio político para sacar a Lugo del poder, ¿no? Exacto. ¿Cómo está el juicio? ¿Qué sabes? Bueno, esta mañana continuaron una nueva instancia, y como sucede siempre cuando los campesinos salen a decir sus verdades y plantan pruebas que son irrefutables, bueno, el juicio se suspende. Uh-huh. ¿Otra Así vez? Que otra vez está suspendido porque fue muy duro. Yo lo estuve escuchando parte, escuché desde un celular que estaba adentro, uh-huh, grabé una parte grande del juicio, que seguramente de la audiencia de hoy. Que se va a escuchar esta tarde a las 20, esta noche a las 20, aquí en La Retaguardia, bueno, cuando se escuche Patria Soñada. No creo que hoy tengamos la posibilidad, porque hoy va a salir al aire la secretaria de OTEP, el Sindicato Nacional de Magisterio en Paraguay, uh-huh, y va a salir también un dirigente muy perseguido hoy de los docentes del magisterio poblano mexicano. Uh-huh. O sea, van a salir dos docentes a hablar de sus problemas y de sus luchas en dos países que son ejemplo vivo de lo que hace la narcopolítica en los estados. Uh-huh. Bueno, entonces la noticia es que queda suspendido, o se ha suspendido nuevamente, el juicio por la masacre de Curuguatí. Sí, se suspendió nuevamente. Y bueno, y habrá que esperar en los próximos días a ver qué es lo que sucede, ¿no? Sí, los abogados pidieron la libertad ambulatoria de las víctimas que están judicializadas. Uh-huh. Creo que ahí se cortó de nuevo el juicio, claro, además de que los llamaron a unos testigos, a ellos mismos, y bueno, fue durísimo el cruce. Uh-huh. Así que, bueno, cada vez que las víctimas salen a decir sus verdades, se cortan el juicio. Uh-huh. Gracias, Jorge. No fue todo el tiempo que hubiéramos querido darle al juicio, pero la seguimos en estos días, y si no, hoy a las 20 escuchan Patria Soñada, el programa de Jorge Miguel Soler aquí, o el programa que conduce en realidad Jorge Miguel Soler. Claro, porque en realidad es de la Asociación de Víctimas. Es cierto, lo estaba diciendo y me di cuenta. Che, bueno, gracias, Jorge, y tenemos un último minuto que va a usar Luis para invitarnos a seguir viendo películas que tienen que ver con las mujeres y el franquismo, ¿no? Luis, ¿está por ahí? Hola, hola, Luis. Hola, hola, ¿me escuchás? Ahí está. Dale, dale, dale. Decía, ahí está. Que el viernes a las 19 horas continúa el tercero de los cuatro documentales que Javi Urruti, español él, hizo de mujeres españolas relacionados con el franquismo. La luz de aquella tierra es el que se va a dar en la sala Dubrovsky, ahí en Avenida Corrientes 1543, y trata de mujeres españolas que fueron exiliadas a fines de la Guerra Civil Española en México y cómo las trató el gobierno del presidente Cárdenas allí, un presidente que más allá de una posición liberal, una posición progresista, recibió a todos los que en esa época eran reprimidos y eran echados de sus países. El más conocido de todos es el León Trotsky, perseguido por el estalinismo, ¿no? Y estas mujeres cuentan, bueno, su historia de cómo se tuvieron que ir de España y cómo las recibieron en México. Es el tercer documental, La luz de aquella tierra. Muy buenos los documentales que están pasando allí en el Centro Cultural de la Cooperación. Nos vamos, Luis. Un abrazo, gracias. Adiós. Dedicado a Jorge, nos vamos a ir con música paraguaya. Tenemos saludos a Jorge por allí. Un pasaje asegurado para Jorge hacia el Bolsón. Lo vamos a mandar para el Bolsón a Jorge y nos despedimos con Los Corales. Pero esto, ¿Los Corales es en español o es en guaraní? En español, bueno, pero vos lo entendés. Nosotros no lo vamos. No lo vamos a entender, pero los escuchamos igual y con esto nos vamos. Chau, chau. Chau, Luis. Chau, chau.